conceptual que tenía que ver con el concepto de ciencia. El texto de referencia acá es el de las tres mujeres, el misógino este seguro que no la va a leer porque son las tres mujeres, pero bueno, esa es la literatura indicada, nosotros vamos a abundar un poquito más. Decíamos que, ¿por qué empezamos a reflexionar sobre la ciencia? Porque de hecho, si hablamos de una teoría de la historia o una teoría social, es porque le estamos confiriendo a esa disciplina su estatuto científico o algún grado de formalización teórica que permita hablar de teoría científica. ¿Sí? Entonces, mejor tratar de afinar un poquitito, como decíamos la vez pasada, el concepto de ciencia, entendido básicamente como concepto histórico. La definición de ciencia, como cualquier otra conceptualización, chicos, no se hace de una vez y para siempre. Decíamos en ese sentido que es preferible hablar de dispositivo científico que de ciencia, como si fuera un paradigma cerrado, un paradigma universal y válido para todos los tiempos. Entonces, en la reunión de hoy lo que vamos a hacer es precisamente determinar o analizar cómo fue mutando este concepto de ciencia, tratando de establecer algunas consecuencias de estas mutaciones. ¿Sí? Lo primero que hay que entender para esto, sí, solaparme con epistemología, si Dios existe, que Dios me guarde, solaparme con algún otro colega, será partir de una mínima teoría del conocimiento. Para hacer ciencia, efectivamente, hay que partir de una mínima teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es la definición más burda, esa que les puedo dar. Ojo que vamos de más simple a más complejo. Esta teoría del conocimiento está en la base de una disciplina de corte filosófico que es la epistemología, que ustedes cursarán probablemente a continuación de esta, cuando no, para leerlo, porque hacen lo que se les ocurre, entonces bueno, pueden cursarla en cualquier momento de su vida. Entonces, precisamente la epistemología de lo que trata como disciplina en su versión más prosaica es de cómo se produce un conocimiento que se piensa como científico. No solamente cómo se produce, sino en qué condiciones se produce ese conocimiento y cómo se valida ese conocimiento. Son validación, de conocimientos situados, son todos términos que vamos a estudiar y vamos a utilizar bastante en este tiempo. Entonces, de alguna manera la epistemología se ocupa de la teoría, lo que antes se llamaba gnoseología, que era una parte de la filosofía ocupada precisamente del conocimiento. La epistemología se ocupa de esto. Yo no me voy a meter en epistemo porque ustedes van a tener su curso específico. Lo que sí me interesa determinar es que no existe un único tipo de conocimiento, chicos. Hay por lo menos tres tipos de conocimiento. Estos tres tipos de conocimiento son, de menor a mayor complejidad, el conocimiento que se llama ordinario, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. Me parece que la misma denominación ya está indicando de qué trata cada uno de ellos. El conocimiento ordinario es la forma más, si quieren, rudimentaria de conocimiento que tenemos. Y se adquiere con solo vivir en este planeta. Es decir, en la vida cotidiana tenemos un tipo de conocimiento de la realidad que se conoce. Una realidad, decíamos, una realidad social, una realidad natural. Este tipo de conocimiento se adquiere, si quieren, sensitivamente. La primera vía de conocimiento es a través de los sentidos. Y luego se pasa, digamos, hacia otras cualidades. Se pasa a través de la razón, se pasa a través de la lógica, por consiguiente. El conocimiento ordinario es un conocimiento que viene de experimentar, de estar en el mundo, dirían los existencialistas. ¿Sí? Este tipo de conocimiento por ahora no nos interesa, aunque debo decir que los filósofos le están dando muchísima importancia a la teoría del conocimiento ordinario. ¿Eh? Inclusive los lingüistas están estudiando mucho el lenguaje ordinario, el lenguaje de todos los días, no las formas más perfectas del lenguaje ni más elaboradas. ¿Eh? Pero bueno, por ahora el conocimiento ordinario no nos interesa, pero es, digamos, contribuye como el primer escalón de la relación que el hombre tiene con el medio que lo rodea. Esa primera relación es esa relación de contacto y de producción de conocimientos prácticos, para la vida práctica. El segundo nivel es el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico, a diferencia del conocimiento ordinario, ¿qué sucede? Ahí está la mediación de la razón. ¿Eh? Hay una razón que guía ese conocimiento para que sea válido. En ese sentido ya se trataba de buscar racionalmente una explicación, como decimos, el porqué es la explicación de los fenómenos. Precisamente ustedes recordarán que los griegos elaboraron 6 demostraciones teóricas de la existencia de Dios. ¿Eh? Eso no se podía experimentar en ningún laboratorio ni se podía verificar empíricamente. Pero sí desde la razón y por vía de la lógica, ¿eh? Acá ya empezamos con algo interesante, la lógica y los mecanismos de inducción y deducción. ¿Eh? Se podría llegar a tratar de encontrar ese porqué, ese porqué o esa explicación. ¿Sí? Entonces, esto significa de alguna manera un paso importante. Acá quien es que hay que colocar en el centro de esta producción del conocimiento vía conocimiento racional desde una perspectiva filosófica. Aristóteles, el padre de todo esto, sin duda es Aristóteles. Me interesa que manejen, chicos, estos dos conceptos. Inducción, deducción, porque también ellos van a operar, como esto es una construcción a mayor complejidad, también ellos van a operar en la producción del conocimiento científico. Registren esto, la inducción es un tipo de reflexión que parte de lo particular y va a lo general. ¿Qué es inducir a alguien? Es impulsarlo a algo, pero siempre se parte de un caso particular. La inducción, por ejemplo, ¿se acuerdan del microanálisis que vieron el año pasado? Es un tipo de reflexión inductiva. El microanálisis parte de lo particular, va a lo general y vuelve a lo particular. Por eso algunos lo llaman, es un tipo de razonamiento inductivo, pertenece a las estrategias lógicas inductivas, porque se basa en lo particular para alcanzar conclusiones generales. En este caso, no voy a dar una clase de lógica, creo que tampoco esto se da en la escuela secundaria. En el cuarto año había una materia filosofía, se explicaba por la lógica, por los silogismos. La verdad de las premisas, la verdad de las conclusiones. Entonces, como no es un procedimiento empírico, puramente racional, si parten de premisas falsas, las conclusiones van a ser falsas. La gracia de todo pensamiento lógico, inductivo o deductivo, es partir de premisas verdaderas. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso silogismo por el cual la falsedad de una de las premisas llevaba, todos los hombres tienen barba, fulanito es un hombre, por consiguiente fulanito tiene barba. Esto vamos al revés, en el procedimiento deductivo, la deducción va de lo general para recaer en lo particular. Si yo tengo todos los hombres usan barba, Mongo Aurelio es un hombre, por consiguiente, Mongo Aurelio tiene barba. Esto es un razonamiento deductivo, se parte de lo general y se va a lo particular. ¿Eh? En cambio, si yo digo, pero se parte de una premisa que no es verdadera. Todos los hombres usan barba, esa premisa es falsa. Por consiguiente, las conclusiones no son válidas. Si entiende, no todos los hombres usan barba. Y entonces ustedes me dirán, bueno, Pagano ya enloqueció, ciertamente enloquecí, pero no es este ejemplo, sino que a lo que voy es que al el conocimiento científico que utiliza este tipo de insumo para ser producido, implica en lo que les decía antes, chicos, si se parte de una hipótesis, y ya vamos a ver en la literatura especializada qué es una hipótesis, en definitiva, la teoría no es más que una hipótesis ampliada, toda teoría es una hipótesis ampliada en principio. Si yo baso mi hipótesis o mi razonamiento, mi premisa es equivocada, voy a llegar a conclusiones también equivocadas. Porque los historiadores utilizamos, en general los cientistas sociales, los cientistas sociales, la sociología utiliza muchos mecanismos deductivos, por lo menos la sociología clásica. La sociología clásica partía de generalizaciones y después iba al caso. Los historiadores generalmente usábamos más bien la inducción. Íbamos al caso y tratábamos luego de generalizarlo. Esto ustedes lo ven historiográficamente hablando. Le acabo de dar el ejemplo de que los macroparadigmas generalmente se hacen sobre la base de los mecanismos deductivos. Los macroparadigmas son generalizaciones, ¿sí?, que construyen modelos. Y después vemos lo particular. Si lo particular adecua al macroparadigma, ¿se acuerdan? Entonces estábamos en el caso de la ciencia normal, diría Kuhn, y si no se adecua, ¿qué es? Un caso patológico, es un caso, digamos, que debería ser excluido del muestreo, ¿por qué? Porque no da la generalidad. En cambio, el año pasado, los microparadigmas, ustedes vieron este razonamiento, más bien. Es decir, son en la ciencia particularizante, que va al caso y después ve cuánto los otros casos se diferencian de este y es generalmente resistente a hacer generalizaciones. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Que tiene que ver. No piensen que me estoy yendo por las ramas. Lo que les estoy demostrando son los fundamentos teóricos de lo que ustedes leen como bibliografía a cada rato. Vamos a hacer acá una especie de experimentación en este sentido. Vamos a leer cualquier texto buscando estas premisas. Si está utilizando mecanismos inductivos, deductivos, que tienen que ver con la validación. Si ustedes le bochan la premisa al tipo, si ustedes demuestran la mejor forma de hacer bolsa, un trabajo en una jornada, una tesis o lo que sea, si uno se pone malo y en querer reventar gente, es bocharle, darle la línea de flotación. Y darle la línea de flotación es darle en los supuestos. En los supuestos implícitos o explícitos, ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el conocimiento filosófico es, digamos, el que aplica mecanismos procedentes de la lógica formal, aristotélica, si quieren, de matriz aristotélica, para producir esos conocimientos. En el conocimiento filosófico no hay experimentación. Cuando Aristóteles, que no solamente escribió la lógica, sino que escribió la física, su tratado de física, después del tratado de física estaba el tratado de filosofía, por eso la filosofía se la llama metafísica. Meta, en griego, es después de. Y entonces a la filosofía se la llamó metafísica porque estaba después del tratado de física. Pero bueno, es lindísimo. Yo pondría una materia que se llama Historia de la Ciencia y de la Técnica en lugar de... punto suspensivo. Historia social de la ciencia y de la técnica. Porque cuando uno descubre, digamos, que lo que nosotros compartimentamos, en verdad en una época era una totalidad, se da cuenta de los desastres, digamos, que tiene hoy la razón filosófica en Occidente. Entonces tenemos el conocimiento filosófico basado en esto. No hay experimentación, Aristóteles no tuvo que demostrar cuando escribió su tratado de física absolutamente nada, ni cuando teorizó sobre la polis menos. Aristóteles teoriza la polis cuando la polis está hecha bolsa. Cuando en el siglo IV no existe más la polis. Entonces venía dileteado Aristóteles un poquitito respecto de su época. De todas formas, bastante notable. El tercer momento, si quieren, digamos, es el momento del conocimiento científico. Que respecto de nosotros dos significa, digamos, una formalización bastante más importante. conocimiento científico no expulsa a la dimensión del conocimiento ordinario ni a la dimensión del conocimiento filosófico, sino que lo supera. Lo supera porque utiliza otros mecanismos, entre ellos precisamente lo que les decía, que es la validación. ¿Qué es validar? Ustedes van a encontrar en esta materia, a cada paso, ¿no es cierto?, este término. Yo por ahora hablo del conocimiento en general, no estoy distinguiendo ni ciencias sociales, ni ciencias físico-naturales. Hablo del conocimiento como una totalidad, ¿eh? Por eso insisto que cuando hablamos de la realidad, es la realidad natural o la realidad social, indiscriminadamente. Entonces, a diferencia del conocimiento ordinario, al cual incorpora el conocimiento filosófico, al cual incorpora el conocimiento científico, ya lo vamos a ver, a continuación lo vamos a ver, requiere como condición mecanismos de validación. ¿Qué quiere decir? Mecanismos por los cuales se fundamente las conclusiones a las cuales se está llegando. Por mucho tiempo se pensó que la forma de validación más clara, más meridiana, ¿cuál era? La experimentación, La experimentación. Hoy tenemos otras formas de validación que vamos a ver más adelante, que no se agotan en la experimentación, porque si fuera la experimentación vamos muertos, Somos ya ni siquiera una disciplina, somos ciencia ficción. Pero en términos generales, cuando comienza a hablarse de paradigma científico o de ciencia, que decíamos en la reunión anterior, que es no antes del siglo XVII, se estipulan y se elaboran los mecanismos por los cuales, piensen que todo esto tiene historicidad, los mecanismos por los cuales un tipo de conocimiento puede ser considerado científico. O sea, para que esto sea ciencia, debe reunir estas condiciones. ¿Sí? Y esto les decía que comienza a estipularse en el siglo XVII. No casualmente, el siglo XVII coincide con qué? Con el racionalismo, con el empirismo y con los inicios de la experimentación. Por lo mal lo ya la hizo y no sé qué pasó en el medio, la cuestión es de que se está acá en el mar. Esperemos que se haya bajado cuando... Racionalismo, empirismo, experimentación. Hablamos en la reunión anterior de la ciencia newtoniana, de aquello que algunos llaman el paradigma newtoniano. ¿Qué es el paradigma newtoniano? Por un lado es lo mesurable, lo medible, lo mesurable y lo medible, lo cuantificable, lo observable, lo experimentable. Todo eso lleva... Todo esto lleva lo que se llama la mecánica. La mecánica newtoniana. ¿Qué es la mecánica, chicos? Es un conjunto de leyes. Newton, Boyle, Pascal, digamos todos los científicos, entre comillas, en el siglo XVII, decíamos en la reunión anterior, lo que buscaban precisamente eran las leyes de la naturaleza. Una vez que la ciencia, ¿qué hizo? ¿Por qué hablamos de ciencia recién acá? Porque se produce el fenómeno de la secularización. La condición para que aparezca ya un inicio de este conocimiento científico es la secularización. Es decir, dejar de lado las autoridades constituidas, los mitos, procedentes de la mitología, de la religión, de las autoridades tradicionales, proceder entonces librado de esas tutelas, librado de las tutelas, porque eso no se podía dar en la Edad Media, te habían quemado. En el siglo XVII también. Pero bueno, entonces, Este fenómeno de secularización que empujó al racionalismo, al empirismo, al experimento, bueno, empirismo y experimentación es bastante parecido, este, impulsó a las comunidades científicas a que a encontrar, a buscar las leyes que gobiernan el mundo. El criterio es, hay leyes naturales. Cada vez que ustedes hablan de leyes, las leyes tienen un comportamiento obligatorio, porque es una ley, porque tiene cumplimiento necesario, de cumplimiento necesario. Entonces entramos en una mecánica. ¿Qué quiere decir mecánica? Que está afuera de la voluntad de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? La mecánica newtoniana es la mecánica o el cumplimiento inexorable de esas leyes que han sido encontradas en la naturaleza. Un pensamiento mecanicista, ¿cuál es? El pensamiento que reproduce acríticamente. La teoría de los cinco estadios, esto lo vamos a ver en el marxismo, esto no está en Marx, pero los cinco estadios como estadios de cumplimiento necesario en los modos de producción, es la mecánica marxista. El tipo, el imbécil de Stalin estaba imponiendo una mecánica al pensamiento. O sea, independientemente de la voluntad de los hombres, al modelo, al modo de producción feudal o servil, se iba a continuar el modo de producción burgués. Necesariamente, hicieras lo que hicieras. Esa es la vulgata del marxismo. Eso, ustedes van a leer un texto de Foucault, aunque no es el que pasó Matías, donde van a encontrar, digamos, estos desajustes que se dan en la teoría. Entonces, a todo pensamiento que incorpore el concepto de ley, y de cumplimiento necesario de esas leyes, lo llamamos un pensamiento mecánico-mecanicista. Cuando ustedes hacen algo mecánicamente, no están reflexionando. Si ustedes sacan la reflexión de la historia, ¿qué queda? La historia manejada, digamos, por leyes que son independientes de la voluntad de los hombres. ¿Sí? Ay, de eso, y lo vamos a leer eso también. De modo tal que en el siglo XVII lo que se elabora es básicamente la mecánica, aplicado, siempre digo, al reino de la naturaleza. Aplicado al reino de la naturaleza. Esto que estoy definiendo aquí es lo que las tres chicas, esta, la primera lectura que ustedes tienen que hacer, llama la ciencia heroica. Esto lo aclaramos la vez pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque esto implicaba una asepsia absoluta. El científico era una especie de héroe civil que usaba barbijo y guante de cirugía, que no estaba contaminado para nada con, digamos, ninguna realidad externa en su propia investigación. ¿Sí? Fíjense que esta cuestión de cuál es la derivación de esto. Esto es un modelo de ciencia que vamos a llamar aquí, porque se llama así, un modelo de ciencia de tipo internalista. Aprenderse todos estos nombres y son argentinos. ¿Qué es el internalismo? El internalismo, precisamente, cuando estamos hablando de teoría y de construcción científica, es aquella concepción por la cual las comunidades científicas están absolutamente escindidas del contexto social, diría de cierto, de la esfera social a la cual pertenecen. El internalismo es una comunidad cerrada, los científicos, y la ciencia sería un espacio absolutamente cerrado que no tiene conexiones ninguna con el mundo exterior. Estas concepciones, esta es la concepción de ciencia. Yo no podría haber ningún científico, ¿no?, que tenga preferencias políticas, que ponga su ciencia al servicio de nada. ¿Saben cómo se define el internalismo? En la ciencia por la ciencia. La ciencia por la ciencia. La vieja concepción de ciencia, por eso es heroica. El científico es el héroe civil, que está confinado ahí estudiando sus cosas. ¿Sí? Esta concepción internalista tiene sus derivaciones. Porque en primer lugar, lo primero que se les ocurre pensar, que lo que se produce, el conocimiento que produce esa comunidad, lo produce por su propia dinámica, por su propia inercia, por su propia motivación. Y lo que es peor, ese conocimiento es acumulativo. Entonces, el internalismo supone que no basta que se se quedaron sin profesoras, se les acabaron los problemas con la superposición de horarios. Esta posición internalista lo que supone es precisamente, les decía, un concepto de conocimiento que es acumulativo. ¿Qué supone? Que un paradigma científico se va engordando con el nuevo descubrimiento, y un descubrimiento le sigue el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Es decir, es un conocimiento sin discontinuidades prácticamente. Según cómo se encadenan, decir que es internalista supone todo esto que estoy diciendo. Olvídense de la ciencia en función social. Estas comunidades internalistas científicas no investigarían para bien de la humanidad. Como Seignobos o como Ranke, no haría historia para liberar a los oprimidos. Esa es una concepción externalista de ciencia, en donde, por el contrario del internalismo, en el externalismo, esa comunidad científica y ese conocimiento científico se supone producto de las demandas sociales en las cuales esa comunidad científica está metida. Y esa ciencia que se produce es una ciencia que debería estar al servicio de esas demandas. O sea, producir ciencia no por el conocimiento en sí mismo, el arte por el arte, la ciencia por la ciencia, sino que tendría que tener una finalidad. Perdón, pero la ciencia no estaba, esta ciencia mecánica, no se utilizaba para la producción industrial. En el 18. Ah, bueno. En el 18. En Atlantis hablaba de una sociedad perfecta sin gente trabajando. Sí, claro, claro. Ahí es cuando vos trasladás este planteo, digo, a lo social. Decíamos en la reunión anterior, creo, que cuando se descubrió las leyes naturales, se pensó que podían existir leyes sociales. Si existen leyes en la naturaleza, ¿por qué no pensar que también existen leyes en las sociedades? Entonces, por un lado. Y por el otro lado, entonces, me parece horrible la palabra descubrimiento, pero bueno, todos la van a entender, no hay descubrimiento. Hay descubrimiento. No se descubrió América, no se descubrió la pólvora. Pero cuando se descubren las leyes naturales, entonces se las aplica. Eso es el maquinismo, la aplicación, digamos, un conjunto de principios físicos a la producción de la mercancía, en definitiva, claramente. Es un proceso posterior, es un proceso posterior. Más allá de eso, te quiero decir que hoy hay comunidades internalistas, hay comunidades científicas internalistas. Puede ser que todavía tiene una ciudad que no se puede tomar de la comunidad científica para tener un proyecto para. Sí, claro, claro que sí. Entonces, estas cosas, digamos, estos ejemplos, son ejemplos de formalismo, que también están en historia, chicos. A esto quiero llegar. Primero el planteo general y después vamos a nuestra disciplina. También hay historiadores internalistas que no les importa demasiado, digo, las demandas sociales, sino que les importa, básicamente, ser especialistas en lo suyo, en sumar fuentes, hacer análisis perfectos de las fuentes, de temas cuya aplicabilidad social o cuya, qué sé yo, cuyo impacto en la sociedad sea absolutamente nulo. O sea, estos saberes, si no están colocados mediatizadamente o directamente en beneficio, digamos, de un colectivo, bueno, en definitiva son, digamos, saberes bastante inútiles, ¿me entiendes? De modo tal que queda claro esto, digamos, acá lo que se está imponiendo ciertamente es, digamos, el inicio de este externalismo, ¿eh? Pero cuando se inicia el externalismo, también se inicia el externalismo y tenés otros ejemplos, tu aclaración en ese sentido es muy buena. Porque claramente ahí vos ves la apropiación y vas a ver que en la medida en que se apliquen las leyes de la naturaleza para producir mercancía o para lo que sea, esto estimula posiciones externalistas, ¿eh? Porque ya va a haber un grupo social, diría Gramsci, especialmente que son los intelectuales, ¿no? Los intelectuales orgánicos que están en todas las partes de la sociedad, orientados a producir este tipo de saberes, ¿entiendes? Entonces, hasta acá vamos. Yo no voy a insistir demasiado en el texto, porque les decía, en el concepto de esto, porque les decía que lo de las autoras esta es bastante interesante para leer y está explicando mucho mejor que yo. Decíamos que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, decíamos la vez pasada, este siglo, por un lado de la aplicación y por el otro lado de la búsqueda de leyes sociales. Uno podría pensar que los filósofos ven cómo incide el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico del XVIII ha dado lugar por lo menos a dos ciencias. Por un lado, la sociología. Uno podría, si quisiera hacer arqueología, podría encontrar que la sociología no solamente, desde el punto de vista formal, se inicia con Durkheim y con Weber, sino que uno podría encontrar ya reflexión de lo que hoy llamamos, de esos saberes que hoy llamamos sociológicos en pleno siglo XVIII. Y esos son los filósofos, los iluministas del XVIII. ¿Qué escribió Voltaire? El ensayo sobre las costumbres. Si ustedes leen el ensayo sobre las costumbres, van a encontrar que traducido a términos contemporáneos es un fantástico texto sociológico, donde el tipo está mirando su época, está mirando. ¿Cómo vamos? Ah, qué placer. Vas a entretener el fin de semana. Eduardo, me cambia el nombre a todo el mundo. Sí, estamos aburridos. ¿Vieron que es aburrido? Yo me salvo a ti que era aburrido. Pero aunque les parezca mentira, para decir estas cosas, por lo que les decía antes, chicos, por la falta de textos, no es por decir, pero bueno, hay que leer muchísimo, muchísimo, muchísimo, digamos, para hacer esta configuración, ¿eh? Ojalá tuviéramos un texto que arranque con todo esto y listo. Es árida, pero bueno, a ver si les sirve. Por favor, espero que les sirva para algo. Es, digamos, además un tipo de reflexión que no estamos demasiado acostumbrados a hacer. Nosotros que discutimos por los textos, si hay que leer Hobbes o no hay que leer a fulano de tal, bueno, ver un poquitito todas estas cosas que me parece que son menos evidentes, parece que hace bien. A mí me hace bien. Bueno, me fui. El ensayo sobre las costumbres, si nosotros tendríamos que pensar en qué taxonomía, en qué jurisdicción lo ponemos al día de hoy, y sería sociológico. Lo mismo que si ustedes leen un texto de economía política de los clásicos, si leen a Adam Smith, si leen a Jeremías Bentham, también es un texto sociológico de alguna manera. La economía política fue la primera forma de sociología, si se quiere, ¿no? O la economía política en el siglo XVIII. De modo tal que en el XVIII hay una primera reflexión sobre lo social, que ha intentado buscar regularidades. La vez pasada citábamos a Montesquieu, como Montesquieu, la reflexión iluminista que hizo, tratar de asociar medio natural con comportamientos políticos y sociales. Entonces Montesquieu pudo decir, ¿por qué? En determinados contextos, cuando analiza, qué sé yo, a los beduinos y a los tipos que viven en el desierto, tienen determinadas formas de agrupamiento o no. Es decir, yo les dije, vayan a leer el primer capítulo del Facundo, cuando Sarmiento está conjurando la sombra del Facundo, y el primer capítulo es impresionante. Eso es iluminista por excelencia. ¿El iluminista por dónde empieza? Por el medio natural. Empieza por el medio físico. ¿Por qué? Porque el medio físico es el primer lugar que moldea al hombre. Entonces el tipo puede decir, bueno, en el desierto hay poca sociabilidad, porque el tipo más cercano lo tenés a 100 leguas, más o menos. Entonces, ¿eso qué genera? Y así Montesquieu, todos los iluministas, van desagregando. Esto se vio muy reforzado luego con el romanticismo y el color local. Ustedes recordarán que la matriz romántica también recupera el medio como el moldeador de los caracteres y de las formas culturales. ¿Se acuerdan del color local? ¿Por qué Echeverría tuvo que describir la cautiva o tuvo que describir el matadero? Porque eso hace a las formas sociales y las formas sociales generan sistemas políticos autoritarios, sistemas políticos, ¿no? Y en el siglo XIX esto todavía se vio más reforzado con qué, con el determinismo, con Hipólito Sainz. ¿Qué decía Hipólito Sainz? El trípode, medio natural, con el clima, la raza, ¿Se acuerdan que decíamos el año pasado? Que Sainz sostenía que la democracia se dio en Grecia porque en Grecia se hago el tiempo. Si en Grecia hubiera llovido todos los días, vayan al ágora, vayan al teatro, se morían. En cambio, esto es determinismo, determinismo ratzeliano. Bueno, el colmo de esto es Ratzel, ¿se acuerdan? Bueno, vos lo sabrás por geografía, pero Ratzel está atribuyendo un rango determinista precisamente al medio natural. Entonces decía, la democracia se dio en Grecia, los pueblos de los trópicos son todos vagonetas, porque como la naturaleza es crudia, los hijos se tiran en la hamaca paraguaya, arrancan el plátano y siguen, ¿no? De la luna de Valencia. Bueno. En cambio, en los polos, ¿qué sucede? En los polos la vida es más dura, el hijo se tiene que romper más el alma. Tú ves cosas mucho más inteligentes que los cubanos. Esa sería más o menos la entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que en el siglo XVIII comienza a tratar de encontrarse estas regularidades. Acá lo que aparece es la búsqueda de cierta legalidad en el mundo de lo social. ¿Por qué? Porque los tipos efectivamente quieren, digamos, tener claro las formas, las formas en las cuales los hombres se relacionan entre sí, obviamente desde la perspectiva racionalista. Ya en la teoría del derecho divino, miren, en la medida que la teoría del derecho divino caputó, nadie más en su sano juicio podría creer que yo me tengo que aguantar un déspota porque Dios lo ha investido, entonces comienza la teoría de la soberanía, ¿cierto? Ese es Rousseau. En la medida que yo descarto los sistemas políticos irracionales, como por ejemplo la monarquía por derecho divino, y lo sustituyo por la doctrina pactista, yo tengo que aplicar una racionalidad y tengo que encontrar cuál es la regularidad que existe en esta sociedad para saber cómo funciona. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos en ese 18, muy estimulado en el 19, es la búsqueda de leyes sociales. El siglo XIX, decía, y voy con esto rápido para no inflamarlo demasiado, el siglo XIX este tipo de razonamiento se vio estimulado por el positivismo, ciertamente. El positivismo, chicos, lo que produce es la fragmentación de los saberes. La tradición occidental, la tradición clásica, el mundo social y el mundo natural estaban vinculados. Había una vinculación desde Aristóteles, que les decía que podía escribir un tratado de física como un tratado de política o un tratado de metafísica, un tratado filosófico. ¿Se entiende? Esto continuó en la Edad Media y en la primera modernidad. Ustedes recordarán que, bueno, pasando por los otros griegos, Pitágoras ustedes lo estudian en matemática, pero también lo estudian en filosofía. En la Edad Moderna, en la modernidad temprana, ustedes pueden estudiar a Leonardo como un científico para la época, pero también como un artista. Ahí no hay disociación de saberes. Hasta la modernidad temprana, los saberes están como vinculados. ¿Se entiende? Recuerdo en Pitágoras que encontraba una relación matemática en la música. Uno podría decir, bueno, la música hoy es motivo de las bellas artes, uno podría decir. Sin embargo, tuvo que encontrar una relación matemática en esto. Eran mundos que no estaban disociados. Mundos que no estaban disociados. Había un profesor, miren, voy a hacer una retro de exactamente 23 años. En esta misma aula, un profesor de esta universidad, que lamentablemente ya no está más, que se llama, no está más porque está viviendo en Jujuy, no se murió, que se llama Daniel Santamaría, ¿no? Para ejemplificar un poquitito esto que les estoy diciendo, el tipo quería decir, quería sostener como la tradición clásica, los saberes estaban relacionados entre sí, no se veía la naturaleza separada de lo social. Entonces siempre decía que él lo ejemplificaba en el uso de la toga, ¿eh? La toga lo que significa es, digamos, la unidad del cuerpo. Solamente la modernidad, el periodo postclásico, separó una zona alta del cuerpo, donde está lo positivo, porque es el corazón y la cabeza, y una zona baja donde están los instintos. Y esa es la primera segmentación, ¿no es loco? Esa es la primera segmentación que a través de la vestimenta, ya que hablamos de conocimiento ordinario, segmenta un cuerpo, colocando lo negativo. Esto además es cósmico. ¿Creen que me enloquecí, eh? ¡Ah, sí! Tienen una cara de susto que no se imaginan. El bajo, lo sublunar, es el instinto, es la tierra, son los hombres. ¿Lo sublime dónde está? Arriba, es el cielo, es lo celestial, es lo angelical. ¿A alguien se le ocurriría poner el cielo abajo? Abajo siempre mandan al infierno. Y esto se reproduce también en el hombre, ¿eh? Es maravilloso. Si ustedes se acostumbran a pensar así, no me digan, no me digan. ¿Qué gusta? No sé. Yo sigo mirando, no quiero pagar. Es interesante. Sí, me dicen, son amorosos, me reconfortan. Bueno, volvemos. El positivismo, quiero decir, que si ya veníamos con esta tendencia racionalista desde el 17, en el 18 es el siglo de la razón por excelencia, el 19 esto llega a una exacerbación muy fuerte gracias al positivismo, ¿eh? Y en el positivismo, precisamente, esto cristaliza, esta ciencia heroica cristaliza. Uno podría decir que si en el 17 está el comienzo del pensamiento científico, en el 19, finalmente, hay una cristalización del pensamiento científico con estas características. Gracias a qué, al positivismo. La primera cosa que hace el positivismo, que es separar los saberes, separar los órdenes que siempre constituyeron, tradicionalmente constituyeron una unidad. El positivismo, chicos, separa el orden natural del orden social. ¿Sí? Y verdaderamente la ciencia, el modelo de ciencia, mejor dicho, es la ciencia natural. Recuerden que el siglo XIX es el siglo de la biología, que tienen los grandes biólogos, vienen a Lamarck, vienen a y otro pájaro, a Darwin. Bueno, ahí si ustedes se meten un poquitito en la historia de la ciencia, ven los grandes hombres, ¿no? Fíjense hasta qué punto, chicos, y esto es una regularidad lo que les voy a decir, ¿no? Toda teoría novedosa causa escándalo en la época. Ustedes saben que Darwin publica su texto sobre la evolución, orígenes y evolución de las especies en los años 60. El tipo ya la tenía formulada desde los años 50, desde antes. Solo que no se atrevía a presentarla a la Sociedad Científica de Londres. Y esto también les habla, y vamos a trabajar también sobre el punto, de lo que pasa con las teorías científicas. No solamente cómo son formuladas, sino después qué pasa cuando el científico, la comunidad científica, intenta exponerlas. ¿Qué pasa? Como diría Kuhn, acá no vamos a leer Kuhn porque lo van a ver seguro en epistemología. Kuhn. No. No. Bueno, no me acuerdo cómo llegó. empezaba una H por algún lugar, pero no me acuerdo dónde. Esplum. Tiene un texto de los años 60 que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Hago una digresión y vuelvo al positivismo, La estructura de las revoluciones científicas. Este flaco tiene una historia maravillosa. El tipo era un científico duro, venía de las ciencias duras. Hizo una pasantía en la Universidad de Londres en el Departamento de Ciencias Sociales. Y ahí se quiso matar. Elaboró este libro que se llama, es un clásico en epistemología, porque es una epistemología alternativa que se llama La estructura de las revoluciones científicas. El argumento de Kuhn, a Kuhn es el inventor de la palabra paradigma, lamentablemente, esa palabra tan malgastada, tan mal usada. Entonces, la observación de Kuhn es esto, ¿no? Las comunidades científicas producen ciencia, vaya la redundancia. Cuando esa ciencia se estabiliza, Kuhn la llama la ciencia normal. La ciencia normal es la que, digamos, está estabilizada y todos, por ejemplo, lo que hablaban ustedes la vez pasada, la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica hoy es ciencia normal, pero antes de Copérnico o antes de Galileo, claro, era una herejía, sí, está bien dicho, era una herejía. Entonces el tipo dice, las comunidades científicas desarrollan la ciencia normal, hasta que ese paradigma científico deja de dar respuestas. Es un externalista, Kuhn, Kuhn es claramente externalista. Dice, deja de dar respuestas porque la sociedad está demandando, digamos, otras cosas. Entonces ya esa teoría elaborada por las comunidades científicas, por la ciencia normal, deja de ser satisfactoria. Entonces lo que se produce ahí es la conformación de una teoría alternativa, que tiene que desplazar al paradigma anterior. Esto es una revolución científica, por el cual un paradigma es reemplazado por el otro que tiene que normalizarse. Entonces, lo traje a colación, esto lo van a ver en epistemología seguro, por eso no lees una acá. Además, Kuhn está superado, y a carajo, la verdad que uno lo lee como un clásico, pero ya no se sostiene demasiado. Porque un paradigma no es reemplazado por otro. Lo que se da en la ciencia son paradigmas que, más en las ciencias sociales, son paradigmas que compiten entre sí, porque si no habría un paradigma único, y si hubiera un paradigma único nos matamos todos, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que precisamente Darwin tuvo que desplazar el paradigma que hasta ese momento constituía la ciencia normal, ¿Y cuál era? El paradigma creacionista, el creacionismo, todavía muy dependiente de la iglesia. O sea, Dios creó a Adán y Eva, creó las especies que se salvaron del diluvio universal, ¿no? Entonces fueron la vaquita y el toro y fueron, ¿no?, las parejitas y de ahí venimos. ¿Qué nos está diciendo Darwin al contrario del paradigma creacionista? Nos está diciendo que las especies son producto de una evolución, en la cual hay una supervivencia del más apto. ¿Pero cuál es el más apto? El que mejor se adapta a las condiciones ambientales. El tipo se guardó la teoría 10 años antes de darla a la comunidad científica de Londres. ¿Por qué? Y esto hay que entenderlo. Porque toda teoría puede suponer oposiciones que no solamente son científicas, son políticas, chicos. La sociedad científica de Londres estaba llena de capitostes vinculados con el poder político y con la iglesia anglicana. Entonces, sostener una teoría contraria, más allá de sus bondades, era una posición política. Y esto le ha pasado a los grandes pensadores, que tuvieron no solamente que validar científicamente su teoría, sino operar para que esa teoría, digamos, sea viable políticamente en sentido amplio. Estoy hablando de política como una relación de poder en este sentido. ¿Se entiende? Esto le ha pasado, pero a los grandes, vamos a verlo a cada paso, le ha pasado a los grandes, formuladores de teorías, que tuvieron que abarcar dos frentes. Ustedes lo decían muy bien en la reunión anterior, ¿por qué la teoría heliocéntrica fue resistida? ¿Porque le faltaba validación? No, estaba validación. ¿No? O la iglesia, o el poder político. Sí, aún no, sí, y eso es la teoría de la mierda, de hecho, ya va a ser Sí, hay unos documentos, creo, del Vaticano que intentaron compatibilizar. Sí, pero hubo que hacerlo porque... Y por el creacionismo. ¿Qué decimos? Exactamente. ¿Hace cuál? Sí, hace... Hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, no tiene nada de... Había habido pero, lo importante, chicos, es... ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de que toda teoría tiene, además de su base empírica, que conlleva una visión del mundo? Y por eso, si te acordás, Mati, que vos me decías, ¿qué pasa con la teoría hoy? Si, digamos, se pensaba... Hoy se piensa, muchos piensan, no todos, que la teoría es contaminante de la ciencia. ¿Por qué? Porque están pensando en esta zona que implica una visión del mundo. Y a nadie, a ningún conservador le gusta que le muevan el mundo, que le digan que el mundo está organizado de otra manera. No vaya a ser cosa que pierda ni lugar de privilegio en ese mundo. Esto es lo que pasa con la teoría científica. Sí, claro. Claro, seguro. Hasta que esa teoría se normaliza y puede servir de fundamento para la dominación. Porque de hecho, el espencerianismo es el darwinismo social, en definitiva, es el darwinismo llevado a la sociedad, termina siendo funcional a la dominación étnica, a la dominación de clases, a la dominación, digamos, de cualquier especie. ¿Por qué? Porque si sobrevive el más apto, los más aptos tienen derecho a dominar a los menos aptos. ¿Y los menos aptos quiénes son? Los negritos, los gringos, los lúmpenes, etcétera. ¿Se entiende? También una teoría puede ser utilizada. Esto también lo vamos a ver. ¡Claro! ¡Muy bien el ejemplo! Nos entendemos entonces. Bueno, eso te quería decir, vuelvo al 19 y vuelvo al positivismo, ¿sí? El positivismo, chicos, para redondear, es, de alguna manera, la cristalización de esta ciencia heroica. Yo les voy a leer algunas definiciones de ciencias viejas, como para que ustedes se den cuenta, entonces, la ciencia heroica, como operó hasta por lo menos viene tras todo el siglo XIX, ¿no? A ver si la sabe. La visión tradicional de ciencia decía que la ciencia se ocupa del conocimiento de las leyes de la naturaleza, producidos e inferidos de la experiencia, que objetivamente ocurre en el medio natural. O sea, acá tiene el término, leyes, experiencia y objetividad. Eran los tres términos, es una definición muy vieja, muy chota de ciencia. Disculpenme la expresión, pero bueno, es una concepción ya un poco superada de ciencia. Es la versión realista o, en la literatura que ustedes ven, la versión heroica. Estos tres conceptos, el concepto de leyes, el concepto de experiencia y el concepto de objetividad, eran centrales para definir el viejo paradigma científico. ¿Qué pasa en el siglo XX? Acontecimientos en el más puro sentido de la palabra, ¿no? Que son la teoría de la relatividad, que es lo que lo hablábamos en la reunión anterior, 1905, teoría de la relatividad limitada, 1913, 14, 15, teoría de la relatividad expandida. En 10 años Einstein expandió la teoría de la relatividad, que no estoy en condiciones de explicarles, por supuesto, sencillamente decirles que las dos categorías centrales, que son las categorías espacio-temporales, aparecen relativizadas completamente. No solamente esta teoría, sino otra que a mí siempre me ha resultado verdaderamente simpática, que es la teoría de Heisenberg, sobre la incertidumbre, 1927, fue formulada en 1927. Es la teoría de la incertidumbre, que es de alguna manera derivada también de la teoría de la relatividad, que tiene que ver con los cuantos, ¿eh? La teoría cuántica, ¿eh? Es decir, que es imposible saber de antemano, por más precisión que tenga el experimento, la cantidad de moléculas que pasan en un determinado tiempo, ¿eh? Y recorren una determinada distancia, ¿eh? Que hay incertidumbre en eso, nunca es exacto. Esta formulación es de 1927, me parece que el siglo XX, más otras investigaciones ciertamente menos notables, están arrojando ya para el siglo XX, me parece, una sospecha considerable acerca de lo que consideramos tradicionalmente era la ciencia como exacta. Lo que se está cuestionando en el siglo XX precisamente es la exactitud de esta ciencia, ¿eh? Y ya vamos a ver que los epistemólogos alternativos hablan de las antiguas ciencias exactas como ciencias de la aproximación, no de la exactitud. ¿Sí? Por consiguiente, fíjense, hemos tratado en este rapidísimo raconto a los piques de ver cómo, en definitiva, el paradigma científico de cada época se correspondía, digo, la ciencia era consecuente con determinado estado social, ¿eh? Era funcional a ese estado social, por consiguiente. La ciencia no está divorciada, por más que lo quiera, del contexto social en la que surge. Entonces, lo que tenemos en el siglo XX precisamente es esta reacción en relación con los cambios que trajo aparejado la contemporaneidad, un nuevo concepto de ciencia. ¿Qué es el que vamos a manejar acá, chicos? Y acá entonces voy desacelerando, ¿eh? Por lo menos utilicemos este concepto. Toda esta introducción ha sido para, digamos, tratar de demostrar la historicidad de un concepto y cómo ese dispositivo científico era funcional en determinada época, y para llegar a establecer, digo, qué vamos a entender por ciencia hoy, que cuando hablemos hoy de la ciencia histórica o de la ciencia de cualquier naturaleza, no entendamos esto, que creo que es lo que tiene la mayor parte de las personas en su cabeza, ¿eh? Cuando se habla de ciencia, que realmente se ve estos atributos. Establecida, me parece, la historicidad del concepto, hoy diríamos que ciencia es un conjunto de conocimientos, ciertamente, que no solamente se producen por acumulación, sino también a partir de discontinuidades, de rupturas. Gastón Bachelard, lo vamos a ver también más adelante, que fue uno de los maestros de este loco de Foucault, Gastón Bachelard hablaba de ruptura epistemológica para referirse precisamente a lo que Kuhn, llamaría revolución científica. Bachelard lo llama ruptura epistemológica o salto cualitativo. ¿Saben qué quiere decir con esto? Que la ciencia no crece solamente por acumulación, porque tengamos más y más datos. Lo que estamos haciendo es ampliar la base empírica. Pero la ciencia crece, además de la acumulación, por discontinuidades. Momento. ¿Se entiende? Entonces, uno precariamente podría definir hoy, me gustaría que entendamos por ciencia el conjunto de conocimientos que no solamente tienen que ver con la acumulación, sino que tienen que ver con las discontinuidades, que tienen que ver con las rupturas epistemológicas. ¿Para qué se acumulan estos conocimientos? ¿La ciencia por la ciencia, como la quieren los externalistas? No. Para comprender y para transformar el mundo. O sea que partimos aquí, en este curso, si alguien no está de acuerdo, le pido que lo manifieste, porque la construcción de esta materia está hecha sobre estos presupuestos. Porque si yo entendiera por ciencia lo que dije antes, el curso sería completamente distinto. Entonces me parece que sí, la ciencia involucra el conocimiento. Después vamos a ver cómo se arman estos conocimientos. ¿Sí no sabes? ¿Ah? En definitiva, ¿para qué? Para entender el mundo. Cuando digo el mundo, digo siempre el mundo natural y el mundo social. Si fuera posible hacer esta diferenciación. Para mí no hay diferenciación alguna, también no hay diferencia. Y este es el mismo sentido que va a hacer la teoría. Si la ciencia es esto, la teoría científica también, debería ser un instrumento para qué. Primero para comprender el mundo, para poder interpretarlo, para poder entenderlo, para eventualmente modificarlo. No hay teoría si no hay interpretación. No hay teoría. La descripción no es teoría. Miren, se lo voy a escribir con letras de molde. Un primer momento es la descripción. La descripción era la biología o las ciencias naturales antes de Darwin, les dije la vez pasada. La descripción tiene que llevar necesariamente, para que haya realmente conocimiento científico, a la interpretación. Acá podemos discutir, de hecho lo vamos a hacer la reunión que viene, si lo llamamos comprensión. Si fuéramos historicistas hablaríamos de comprender, de interpretar, de explicar. Son tres palabras que parecen sinónimos, ¿no? Pero no son lo mismo, no es lo mismo explicar, comprender e interpretar. ¿Se animan a meternos en cada una? Me reconforta, chicos. Que miren que vengo de traje últimamente, así que les agradezco. Bueno. Vale. Yo lo voy a interpretar una, pero no se lo voy a explicar de las mismas formas que usted. Ajá. En este caso, la aplicación, porque en mi vida decíamos que yo puedo saber mucho de los modos utilizados, pero la persona que está en ese conocimiento no lo va a interpretar, no puedo más interpretar de la medida que yo lo explico. Ajá. Yo tengo otra duda. Sí, Andrea, estábamos en comprender, y estábamos en interpretar. Fíjense, chicos, que nosotros hasta ahora, y en general nuestros colegas, los utilizan como sinónimo, ¿no? Y este es el lugar, como les decía, para afinar nuestro marco conceptual. No son sinónimos. Acá tenemos en Andrea una intervención, ¿no? Que está tratando de decir, bueno, no siempre que explicamos, el otro comprende y por consiguiente explica de la misma manera. Ahí parecería haber un filtro, ¿no? Parecería una retractación, que desde que yo lo enuncio, que el otro lo incorpora, hay como una especie de lío, tal vez. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Generalmente, Hayden White tiene un texto lindísimo sobre esto. Generalmente, la actividad de explicar se asociaba con la ciencia físico-natural. De nuevo, volvemos a la partición. El científico natural explicaba. Porque el fenómeno de explicar tenía mucho que ver con la descripción. Yo para poder explicar, describo. Es como voy desarmando el fenómeno que trato de explicar. Además, la explicación es lo más neutra posible. La descripción es una actividad neutra. Porque yo sencillamente tendría que describir lo que estoy mirando. Por eso viene de la ciencia físico-natural. Porque el cientista de la naturaleza puede mirar lo que está describiendo. Si estás despanzurrando un sapo, como yo hacía en la secundaria, ¿qué haces? Lo describí. Explicás cómo se conecta el corazón con la arteria, con qué sé yo, con qué sé yo. Generalmente, la actividad explicativa tiene una carga o pretende tener una carga de neutralidad valorativa. Cuando yo explico, trato de ser neutral valorativamente. Evitar juicios. evitar poner rótulos. Sencillamente casi estoy definiendo. Ahora, se dan cuenta que ninguna ciencia es una ciencia por describir. Vamos a la historia. Vamos a hacer el ejercicio de cuánta narrativa historiográfica contemporánea es descripción. Es descripción. Los tipos no se molestan demasiado en explicar. Describen, describen, describen, describen, describen. Eso es pre-científico. Pre-científico. ¿Ok? Para ser científico, lo que hay que tratar de... lo que hay que procurar es de proporcionar una explicación. Para eso interviene la teoría. El paso de la descripción a la interpretación está mediado, mi querido, por una teoría. Esto es lo que vamos a tratar de... Por eso nuestra historiografía es tan empirista. Ustedes a lo mejor no lo ven todavía, no sé qué materias están cursando, ni la verdad, amablemente, tampoco me interesa. Pero hay mucha historiografía empirista. ¿Por qué es empirista? Porque carece de teoría. Y si carece de teoría no puede explicar. Lo que me está haciendo es contarme, describir y explicar, y explicar, y explicar, y nada más. No se arriba como ninguna verificación, ¿sí? Entonces, esto es explicar. Explicar supone cierta neutralidad valorativa, como decíamos antes. En la explicación de Andrea, la valoración la pone en discurso. ¿Qué es comprender? Comprender es un concepto marcadamente historicista, marcadamente humanista, si se quiere. ¿Por qué? Porque comprender significa ponerse en los zapatos del otro. Uno llega a la comprensión. Hay una palabra alemana que no tiene traducción al español. Acá me pongo entrevistada, ¿sí? Ay, qué odiosa. Habla en alemán. La palabra en alemán es verstehen, no tiene traducción al español, lo más cercano es comprender. ¿Qué quiere decir? Es una operatoria por la cual yo te comprendo si me pongo en tu lugar. Es la otra antropología, la antropología que se ponía en los zapatos del nativo, que trataba al pepe. ¿Se acuerdan lo que decía Clifford Geertz? Que no se trata de estudiar en las aldeas, sino... a los aldeanos, sino en las aldeas. Es decir, la comprensión supone, comprender supone ponerse en la piel del otro. Cuando los historiadores, ¿saben quién hablaba de comprensión? Croce. Hablaba todo el tiempo Croce. ¿Qué significaba? Ponerse en la época. Tratar de ponerse en la piel de un tipo que vivió 3.000 años antes de Cristo y tenía que tirar piedritas para hacer la pirámide. O ponerse en la piel de un revolucionario que iba a tomar las armas a la Bastilla, ¿no? Es decir, uno, el historiador, se despersonaliza y trata de asumir las categorías del objeto que está estudiando. Ahí se produce la comprensión, ¿eh? Es como casi una cuestión digamos, de empatía, de sentir con el otro, de ponerse en sus zapatos. Esto no lo llevó a ningún lado porque es materialmente posible, esto es una... Yo nunca les aseguro que me hice tanta mala sangre por dar un texto práctico como esa pelea. Mainrique es el historicista alemán. Además, flor de porquería, ¿no? Alimentó... Me voy por las ramas. Entonces, comprender significa eso. Por eso, si explicar es una actividad característica de la ciencia dura, comprender cuál es. La de la ciencia social. ¿Por qué? Porque el historicismo partía de esta diferencia sustantiva entre ciencia dura y ciencia de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo se dijo, los físicos se explican, los historiadores comprenden. Hoy decimos interpretar. ¿Qué diferencia tiene la interpretación respecto de la comprensión y de respecto de la explicación? Ah, una actividad fundamental que es la hermenéutica. Ustedes lo vieron, no me acuerdo si lo vieron el año pasado. Hermenéutica es Hermes, es el mensajero de los dioses. El que interpreta pasa de un código a otro código. El que interpreta traduce. Es un poquito también lo que estaba diciendo Andrea, es una traducción la interpretación, porque la hermenéutica es una traducción. Ahí está. Por eso también es lo que decía él, ¿eh? La interpretación es lo que precisamente te permite la actividad investigativa por naturaleza. ¿Por qué? Porque vas a tener necesariamente recepciones distintas. Uno va a decir la conquista de América fue buena, otro va a decir la conquista de América fue mala. Por eso, chicos, volviendo, a que les interesan todos estos temas, digo, hay un texto muy, muy interesante, Heinrich Wilde, precisamente. Por eso digo que la resulta de todo esto es que actualmente la ciencia no solamente describe como la ciencia heroica, la ciencia actual interpreta. Y las interpretaciones son plurales, por eso no existe paradigma único, por eso Kuhn no tenía razón. No existe, existiera un paradigma dominante, dominante, pero no único. ¿Se entiende? Por eso el nombre de esta materia está muy bien puesto, teoría de la historia. Le voy a contar una anécdota antes de parar 5 minutos porque nos rajan a las 7 como la semana pasada. Estábamos en unas jornadas, entonces yo comentaba esto, ¿no? Había una funcionaria, no sé qué era, Cristina Castilla, ¿qué era? De esa universidad. Bueno, estaba Cristina Castilla, me acuerdo siempre, que era, bueno, ella estuvo desde toda la vida en esta universidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que comentaba, estábamos en un simposio de teoría de la historia. Teorías de la historia. Entonces yo comenté que lo que primero me congratulaba el simposio es que el simposio se llamase Teorías de la Historia y no Teoría, precisamente por eso, porque yo creo que los paradigmas no son únicos. Se usará más uno que otro, pero siempre hay multiplicidad de paradigmas, multiplicidad de teorías. Entonces digo, me alegro porque en mi universidad, en la Universidad de Luján, la materia se llama Teorías de la Historia. Entonces sale Castigas, y no sé qué estaba haciendo ahí, no, está pensando porque Castigas se estaba ahí. Dos lados. Sí. Bueno, ahora no. Ahora está en Uruguay. No, en medio ambiente. Sí. No, está en Uruguay. En el Uruguay, por eso, pero acá no está. No, por la papelera, yo creo que tuvimos todo este problema en las papeleras. Bueno, y ella levantó la mano y me dice, estás equivocada, una vez más. ¿Qué voy a hacer? Entonces me dice, no, en el profesorado se llama Teorías de la Historia, pero en la licenciatura, el ciclo de nivelación, que da la materia que da Alejandro Fernández, se llama Teoría de la Historia, ahí aparece en singular. Y yo digo, ¿qué despropósito, no es cierto, digamos, tener conceptualmente tan claro para el profesorado llamarla teorías y para la licenciatura llamarla teoría? Entonces me dice, no, mira, no busques tanto, la diferencia no es concepto, la diferencia es que había que distinguir la que se da en el profesorado y la que se da en la licenciatura. Y a uno le mandaron el circular y a otro el circular. Con eso no importa, Bueno, si quieren, ventilamos 5 minutos y yo voy a volver temprano porque es raro. Bueno, por todo lo que acabamos de decir, no, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a volver periódicamente sobre cada una de estas cosas. O sea, yo les decía que esta materia es una especie de construcción, entonces van a ver que avanzamos en la materia, pero vamos a la atrás y le pegamos como una patada hacia adelante, O sea, la construcción es espiralada de esta materia. Es la única manera, me parece a mí, de que sea comprendida y de trabajar sobre conceptos abstractos, enriqueciéndolos a cada repasada. ¿Eh? Entonces, cada vez que le damos una vuelta de tuerca más, volvemos sobre lo anterior, pero jugando hacia adelante. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a volver sobre estos conceptos un poquitito más adelante. Por todas estas razones que venimos diciendo, ya estamos como en una concepción de ciencia que les decía, al día de hoy, marcadamente formalista, entendiendo que la ciencia, además, tiene una cualidad, una atribución, y por lo siguiente la teoría, ¿eh? Cuando empecemos ya con teoría van a ver que las características de la ciencia reflejan, explican en la teoría. Ustedes en esta reflexión que venimos haciendo entenderán por qué hablamos de ciencia como construcción de saberes. Y Marco subrayó la idea de construcción. ¿Eh? Esto parece una verdad de perogrullo, pero sin embargo no es tal. Allá donde el paradigma científico tradicional, el paradigma de ciencia heroica, los saberes no eran construidos, no se veía el aspecto constructivo de los saberes, sino que un saber que era algo que existía, pero que la tarea del investigador sacaba y descubría. Muy bien. Por eso digo, desarraigar la idea de descubrimiento. Descubrimiento es descubrir, sacar el velo, sacar el velo de algo. ¿Eso qué implica? Una concepción de tarea científica por la cual las verdades ya existen en la realidad y lo que tiene que hacer el historiador, el físico, el químico, es sacarla a la luz, correr el velo, revelar. Hoy partimos de la ciencia que vamos a hablar, de la teoría que vamos a hablar, parte de otro supuesto, que es que esos saberes que integran la ciencia, que van a integrar la teoría, son saberes construidos. Al decir que están construidos, estoy diciendo exactamente, a ver si un esfuerzo más, si me siguen. Si me siguen en esta verificación. Al decir que están construidos, quiere decir que. ¿Qué se supone? Que hay un conjunto de materiales que es una construcción. Hay un conjunto de materiales que con un conjunto de instrumentos yo pongo en relación. ¿Eh? Quiere decir que de la construcción de saberes se deriva necesariamente una premisa que es el problema de la configuración. A ver. Yo puedo tener acá una pila de ladrillos. Puedo tener, además de los ladrillos, cemento, puedo tener arena y puedo tener cal. Y puedo tener un pico, una pala, una mezcladora, nosotros tengo materias primas y tengo instrumentos. Uno podría decir, tengo una base empírica, tengo un conjunto de datos y tengo un conjunto de instrumentos analíticos para poner en relación esos datos. Ahora, yo con esos ladrillos puedo hacer una propiedad horizontal, puedo hacer una casa, puedo hacer un edificio de 10 pisos, puedo hacer una choza, puedo hacer una cucha, puedo hacer un palacete, es decir, yo puedo juntar estos elementos de maneras diversas. A eso se llama configurar, es decir, que en materia de construcción de saberes, yo con una misma base, empírica, y con ciertos instrumentos puedo dar formas distintas a eso. ¿Se entiende? Puedo tener configuraciones distintas. ¿Sí? Esto ustedes dirán, bueno, es muy fácil verlo de nuevo en la ciencia natural. La ciencia social sucede lo mismo. Y aquí con esto presten atención. Las ciencias sociales y las ciencias naturales, ambos conjuntos de ciencias, son de carácter fáctico. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿La física tiene carácter fáctico? ¿La biología tiene carácter fáctico? Sí. Son hechos, ¿En qué se basa el carácter fágico de esta disciplina? En estudiar esto. Acá de nuevo, antes les hablé de la Verstehen en alemán, ahora les hablo en latín. Un hecho es un factum. ¿Cómo definen la palabra hecho? No me importa nada. Díganme que soy monárquica, que soy absolutista, no me importa nada. Yo sé quién soy, que es lo que cuenta. ¿Qué es un hecho? ¿Quién me define un hecho? A ver si vamos armando. Disculpame que te dije tan rotundamente. Ahora desagrego el no rotundo. Un hecho es algún tipo de suceso que modifica un estado de cosas. Para que hablemos de un hecho, quiero decir que se produce algo, un fenómeno, ahora vamos a definir esto, que modifica un estado de cosas. Si yo dejo caer la tiza, esto es un hecho, ha modificado un estado de equilibrio por un estado, digamos, de un cuerpo que atraído por la magnitud de la Tierra va hacia su centro de gravedad, ¿sí? Entonces, ha modificado algo. No es lo mismo que yo tenga la tiza en la mano a que la tiza se caiga. Algo en la realidad se ha modificado. Eso es un hecho. ¿Eh? Es un fenómeno que produce un cambio en la realidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese sentido, claro, que se producen hechos de la naturaleza. Se producen mareas, se produce la reproducción de los animales, de las plantas, la muerte de los seres naturales, en general, el ciclo biológico, el ciclo físico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que toda ciencia es fáctica. Cuando nos dicen que la historia es una ciencia fáctica, es una acusación unilateral, porque toda ciencia está conformada por hechos, hechos que son estudiados, lo dije en voz pasiva, para explicarle voz pasiva ayer a mi hija menor, casi me mato porque no entendía la voz pasiva. Bueno, se dan cuenta, toda disciplina formalizada tiene una base fáctica, que está compuesta por hechos, por fenómenos, que introducen modificaciones que por eso tienen que ser estudiados. Porque fíjense, chicos, si no se produjeran modificaciones en la realidad, ¿valdría la pena estudiar esa realidad? Si siempre es igual a sí misma, no se modifica. Hay que estudiarlo en la medida que esa realidad se modifica. Insisto, esto tanto para la ciencia natural como para la ciencia social, ¿ok? Ahora, para que se produzca un hecho, hacen falta un conjunto de relaciones. Nunca un hecho como modificación de un estado se produce por una sola causa, vamos a llamarla causa. Cuando, si volvemos al ejemplo pavote, este de la tiza, para que se produzca ese factum, ¿por qué factum? Porque es un conjunto de relaciones que está incidiendo para que se produzca un hecho. Uno no podría decir que es porque yo la solté, porque operó la ley de gravitación universal, porque la tiza tiene un peso específico, porque acá hay gravedad, si estuviéramos en un ambiente ingrávido la tiza no se caería, estaría flotando como las naves espaciales. ¿Se entiende? Entonces, cuando llamamos hecho, el hecho no es una cosa así nomás. En el lenguaje común nosotros llamamos fáctica, por decir, está llena de hechos. Ahora, estos hechos, insisto, como factum, es decir, como conjunto de relaciones, implican una modificación de un estado de cosas. ¿Hasta acá me siguen? Estamos como desarmando los hechos, estamos como desarmando los cambios que se producen en la realidad. Esos cambios son de distinta magnitud, obviamente, no es lo mismo un maremoto que se caiga una tiza, no es lo mismo la Revolución Francesa que, no sé, que a Belgrano se le encabritó el caballo cuando estaba pasando revista a, no sé, a los blandengues, no, los blandengues no se tienen, bueno, qué sé yo, ustedes me entienden. Es decir, hay distintas magnitudes de hechos, ¿sí? Lo importante es que es un conjunto de relaciones. Para que se produzca un hecho, entonces, yo puedo tener esto. El elemento A, el elemento B y el elemento C. conjunto de relaciones que produce un hecho. Vamos a la Revolución Francesa. Para que se produzca la Revolución, yo necesito un clima de ideas, necesito una crisis económica y necesito una movilización social. Digo, no se da por un solo hecho. Podrían haber existido los filósofos, pero si no teníamos la crisis económica, no teníamos revolución. Si teníamos absolutismo, pero si no teníamos nuevas ideas, tampoco se hubiera producido. ¿El punto cuál es? En esto estamos de acuerdo. El punto es, ¿cómo relacionamos esos elementos entre sí? Yo puedo decir que el hecho se produce por una relación entre los factores A y B, una relación entre los factores B y C, otra relación entre A y C. Si considero todo esto, soy Brodel. O sea, soy un tipo megalómano completamente. ¿Por qué? Porque la historia total es esto, la totalidad de relaciones que hay entre los hechos sociales. Solamente la cabecita de Brodel pudo haber entrado en esto. ¿Se entiende? Es decir, ningún observador puede dar cuenta de la totalidad de los factores que están incidiendo en la producción de un cambio. Por mínimo que sea ese cambio, no piensen solamente en los grandes episodios de la historia, piensen en los cambios menores. ¿Se entiende? El tema que yo pondero, por ejemplo, si yo fuera un marxista, bueno, ustedes me decían todavía contemporáneo, moderno, no sé dónde, estudian estas cosas, pero si yo fuera Sobul, historiador marxista, explicando la Revolución Francesa, este ejemplo existe, o sea, existió Sobul y explicó la Revolución Francesa, yo la relación que estaría priorizando básicamente es la relación económica. Para Sobul, la Revolución Francesa se debió exclusivamente a factores económicos. Yo podía prescindir de las ideas, a lo mejor no estoy extremando el argumento, estoy llevando el argumento a un límite. Para un historiador materialista, es decir, que atiende centralmente a la base material de los fenómenos y de los hechos sociales, para Sobul podría no haber existido Rousseau. ¿Qué importa Rousseau? La revolución se hubiera producido de todas formas por las contradicciones que estaba acumulando ese modo feudal de producción. Entonces la revolución se hubiera producido con o sin Voltaire, con y sin Rousseau y con y sin la voluntad general. Ahí va a haber un cambio. ¿Se entiende? Con lo cual quiero decir, y acá viene la interpretación. A ver. Esto es una configuración. Esto es una configuración. Todo hecho es una configuración de factores. ¿Se entiende? Con lo cual, estamos construyendo un saber. El saber no está escrito por debajo de la superficie y lo descubrimos, lo revelamos. Acá lo que estamos poniendo en relación para construir es un conjunto de relaciones a las cuales llamamos una configuración. Digamos, no solamente escribirlo, sino buscar las razones por las cuales, ¿sí? Entonces, estoy construyendo saberes sobre una base empírica a partir de una configuración de relaciones. Chicos, nosotros como historiadores, o los cientistas sociales, y nuestros primos hermanos, los físicos, los químicos, estudian estos sistemas relacionales y los modos distintos en que se relacionan los elementos. Acá ustedes van a leer un texto. En el mundo de la naturaleza, ese sistema que estudia la naturaleza se llama sistema cerrado, porque la cantidad de elementos es finito. Yo tengo una cantidad de elementos que puedo aislar y puedo identificar. Los sistemas sociales, a diferencia de los sistemas cerrados de la naturaleza, que son abiertos, es decir, la cantidad de variables se incrementa cada vez más. Después vamos a estudiar qué es una variable y qué es una... variable constante y una... ya les voy a decir. Indicador. Eso es lo que quería decir. Variable e indicador. Entonces, los dos tipos de ciencia operan de manera igual, ambas dos tienen la base empírica, tienen fenómenos que ser estudiados. Estos fenómenos son fenómenos que se construyen, que se configuran, porque se prioriza un sistema de relaciones. La diferencia entre ambos solamente es el de los sistemas abiertos y cerrados, que vamos a estudiar sino la vez que viene la otra vez. Esta es la diferencia fundamental. En un caso, los sistemas permanentemente, los sistemas sociales permanentemente, las variables, como variables, se incorporan. En cambio, en los sistemas cerrados, hay una cantidad de variables discreta que no se modifica. No entran a jugar más variables cada vez. ¿Sí? Lo cierto entonces es que tenemos una configuración y que depende, digamos, de la interpretación que nosotros demos a esos sistemas de relaciones en que estamos en presencia de un sistema de interpretación u otro. Es lo que decía este chico que se fue, ¿no es cierto? Es decir, nosotros qué variables ponemos en relación para comprender la colonización, decía, la colonización española y la colonización inglesa o lo que fuera. Esto da por resultado que haya teorías distintas porque hay interpretaciones distintas, porque nuestro sistema de elección de relaciones es también distinto. Habida cuenta, ojo, que en materia de teoría social nunca podemos ponderar la totalidad de los elementos que constituyen ese sistema, por eso son sistemas abiertos. ¿Se comprende? Esto es muy importante. Porque de acá deriva otra cosa. A ver si se da cuenta. La ciencia tradicional, yo les digo cuál es la tradicional, ustedes me hacen la deriva de lo que entendemos hoy, ¿no? La ciencia tradicional era una ciencia que se consideraba mimética de la realidad, era un calco de la realidad. ¿Eh? Es decir, en la ciencia dura, el descubrimiento de leyes permitía tener la seguridad al científico, al estudioso, de que la realidad funcionaba exactamente igual que él estaba describiendo. La gravedad universal, la teoría esa del peso específico, lo que fue, la circulación de la sangre. O sea que teníamos una ciencia que espejaba completamente la realidad, la reflejaba completamente. Los tipos estaban chocos, esto era positivismo. ¿Qué decía este otro, Reiner? Las cosas tal cual como fueron. Describir el pasado tal cual como fue. O sea, el relato del historiador era que era. Era finalmente lo que había sucedido. Era una coma de más y una coma de menos. Era una fotografía. ¿Estaríamos en condiciones de sostener esto hoy? Si estamos hablando de construcción, estamos hablando de configuración, estamos hablando de sistemas cambiantes de relaciones, hoy la ciencia y la teoría, como lo vamos a ver en la reunión que viene, es configuracional. Lo que intenta la teoría es una interpretación no mimética. Ninguna teoría es una copia de la realidad. Es un intento de explicación, un intento de comprensión, un intento de interpretación, pero no es una copia. Aquel que piense que la teoría es exactamente una copia de cómo funcionan las cosas, es un ingenuo. Ni los grandes teóricos, vuelvo al caso del marxismo, que me parece que es el que todos conocen por ahí más, Marx nunca pretendió estar efectivamente reproduciendo la realidad tal cual era. Lo que estaba dando es una explicación acerca de cómo funciona esta realidad. Después, en ningún momento, ¿se acuerdan ustedes? Citábamos esa frase que aparece, no me acuerdo ya en qué texto. La práctica modifica la teoría modifica la práctica. La forma de abordar la realidad, ¿cuál es? Aproximaciones sucesivas. Esto que me parece fantástico, tiene una productividad metodológica. Uno no puede agarrar la realidad como totalidad, porque es una totalidad compleja. Aproximaciones sucesivas y por niveles. Por eso empezó por esto, que es el nivel más elemental al cual puede ser reducida un vínculo dialéctico entre el hombre y la naturaleza. A partir de ahí construyó todo el edificio. Aproximaciones sucesivas y cada vez más complejas. ¿Cierto? Volvamos al principio de la clase. ¿Cómo hay que bochar el marxismo? Si ustedes quieren bochar el marxismo, impugnen la contradicción principal. Es imposible. ¿Eh? Porque resume verdaderamente desde la hominización. ¿Qué es la hominización? A ver, repasemos. Porque el hombre que va cambiando, que viene con una capacidad de muerte al actual, creo que lo que es cuando hay un yo y un tú, Es decir, se reconoce una externalidad, no forma parte de la naturaleza, hay una conciencia, ¿cierto?, que es distinto de la naturaleza. Entonces, esta relación principal, que está en la base del materialismo histórico y de algunas otras cosas, es verdaderamente el principio de la humanización. Desde que se da la humanización hay un hombre y una naturaleza. El hombre forma parte de la naturaleza, pero no se confunde con la naturaleza. Esta es la contradicción principal, a partir de la cual se articula, como veremos, todas las demás. ¿Se entiende? Entonces, no piensen que ninguna teoría es una copia. Por eso se impugna la teoría muchas veces. ¿Por qué? Porque la teoría no responde a la realidad. Dicen, ¿qué quiere? ¿Que la teoría sea aceptada? Si la realidad va por un lado, la teoría va por el otro. Es que no es función de la teoría reproducir miméticamente. En este punto, y acá nos podemos pelear, nos podemos pelear si quieren un poco más adelante, hay quien dice que la teoría, como la ciencia, tiene un valor esencialmente instrumental. La derivación de esto es que, ¿para qué yo quiero saber cómo funcionan las cosas en la realidad? Y construyo una explicación a propósito. ¿Por qué? Porque lo que estoy utilizando es que le estoy otorgando un valor instrumental a esa ciencia o a esa teoría, por lo cual ya no es ciencia por la ciencia. Es la ciencia para algo, lo que decíamos antes, para aplicarla a un proceso industrial, para evitar que la gente se muera de tuberculosis, para evitar una pandemia, etcétera, etcétera. Puede ser la bomba atómica. Puede ser de los dos lados de la barricada. Vos sabés que nunca piensen solamente en el progresismo. También del otro lado de la barricada se producen los mismos fenómenos con otros fines, claramente. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a ver cómo se aplican estas categorías, la instrumentalidad y el carácter configuracional. Siempre tengan en claro esto de la configuración, es decir, de la forma que toma nuestra explicación en función del sistema de relaciones que tenemos. Bueno, esto se ve, chicos, en las cosas pavas. Acá vamos al conocimiento ordinario. En definitiva, buena parte de nuestras actividades obedecen a una cuestión configuracional. Yo esta misma clase la puedo dar de varias maneras distintas, según enfoque o le dé prioridad a una cosa o a la otra. Ustedes cuando elaboran un parcial, cuando preparan un examen, en las cosas más pavas, cuando van a hacer una receta de cocina, y bueno, no tienen huevo, le meten, qué sé yo, otra cosa. Es una configuración, Es decir, le están dando un formato particular de los múltiples, y eso es lo que hace la particularidad. En definitiva, con una cantidad de elementos finitos, nosotros le estamos dando diversas formas, distintos formatos. Y por consiguiente, llegamos a conclusiones distintas a veces. Habida cuenta que la totalidad es imposible. ¿Quién dice que la teoría supera la propia realidad? Es como que uno consume la teoría y la va superando y la realidad se queda en ese punto. Es como que la teoría es estática, pero puede ser una teoría. Puede ser que haya un cierto desfasaje entre la teoría y la realidad. Acaso la verdad que sobre esto existen muchos lugares comunes, ¿no? A ver, vamos a adelantar un poquito. Si la realidad es una, si la teoría, lo mismo que la ciencia, en definitiva, acá estoy tomando casi paralelamente una teoría científica, una que la ciencia de la teoría que la sustenta, obviamente. Lo que les estoy diciendo con esto es que sí, esto es una configuración, y es una, digamos, la configuración deriva del carácter construido de esa realidad. Nosotros, volvemos a la pregunta del año pasado. ¿La realidad existe objetivamente o nosotros la construimos con nuestra mirada? Esto es fundamental, esta es la primera cosa, lo vamos a ver en teoría. Es decir, el carácter objetivo de la realidad o el carácter construido de la realidad. Si yo no acepto que hay una realidad objetiva, esto viene desde Aristóteles y pasa por el marxismo. ¿El marxismo de qué habla? Que las condiciones objetivas. Las condiciones objetivas son las condiciones que existen, independientemente de mi voluntad. En este punto, el materialismo histórico es una teoría objetivista. Existe una realidad objetiva y puede ser conocida a través de ciertos instrumentos. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Cuál es el método? La dialéctica. Ya no va Aristóteles, lo que ponía acá, la inducción, la deducción, la lógica, no. La dialéctica es el método para conocer la realidad, lo veremos más adelante. Pero parte del supuesto que la realidad es objetiva. Distinto es si yo digo, no existe realidad objetiva, es una realidad para mí, para el que la está mirando. Ahí estamos en otra línea completamente distinta, que es la línea, también lo veremos, de la hermenéutica, el neohistoricismo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que les quería decir, que si se trata de una configuración, si toda teoría es una configuración, un sistema de relaciones, que yo pongo a actuar para explicar algo, estoy diciendo al mismo tiempo que la realidad es un modelo, que la teoría o la ciencia es un modelo. Es un modelo. Como modelo es instrumental. Es un instrumento para empezar a ver cómo explico ese caos que existe afuera. ¿Se entiende? Esto siempre y cuando consideremos esta concepción objetivista y positiva, es decir, que la realidad puede ser conocida. Porque si yo parto de otro presupuesto, digo, es imposible, como hacen muchos fondos, ¿no? Lo que se llama el nihilismo. Si yo digo, la realidad no puede ser conocida, la teoría del caos, que es una teoría relativamente reciente, la teoría del caos, la realidad no puede ser conocida, no hay forma de hincarle el diente a la realidad, bueno, chao, esto está todo de más, se acabó. Ahora, si yo pienso que efectivamente la realidad es conocible, digo que en definitiva cuando uno arma una teoría está armando un modelo. ¿Un modelo de qué? De explicación o de interpretación o de comprensión. ¿Se entiende? Entonces, cuando se dice la teoría supera la realidad, probablemente que el modelo sea tan articulado que vaya más allá. No es cierto de lo que se da en el mundo de las relaciones concretas, probablemente que sea eso. No sé muy bien a qué se refiere. Pero quisiera que ustedes reflexionen, vamos a volver ya a la clase que viene sobre estos mismos temas, pero ya hablando de teoría. Desde mi punto de vista, la teoría tiene este valor configuracional, es una configuración. Si quieren, es una especulación de cómo funcionan las cosas, que puede estar demostrada o no. Ya lo vamos a ver, no hace falta que la teoría tenga demostración empírica, en absoluto. Es una especie de hipótesis ampliada de cómo funcionan las cosas en la realidad. Tiene un carácter configuracional porque pone en relación distintos sistemas, distintos elementos que proporciona esa realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, los elementos en el mundo están vinculados. Esa estupidez que enseñan los biólogos. Me tienen harta que los ecosistemas, bueno, todos son ecosistemas. Este es un ecosistema académico. Los ecosistemas no solamente existen entre las lombrices, los consumidores secundarios, esas cosas que juegan los chicos, las aves carroñeras, ¿no? Hay ecosistemas académicos. Eso es un ecosistema. Esto, la carrera de historia, la universidad es un ecosistema. También hay carroñeros. Sí, señor. Por supuesto que sí. Hay consumidores primarios, secundarios, hay carroñeros, hay tipos que sintetizan. Desde ya que sí. Es un ecosistema, caray. Es un sistema de relaciones. Es un sistema de relaciones. La realidad es relacional. Digo, si ustedes como cientistas sociales, todos nosotros, yo no soy cientista social, yo soy historiadora, pero bueno. Lo que tenemos para agudizar el análisis, lo que tenemos en común es que nos preocupa tratar de entender el presente, ¿cierto? Para eso estudiamos historia, para entender el presente de determinado punto de vista, que es el punto de vista de la diacronía. Utilicen sistemas relacionales. La realidad no es reducible a una sola causa, a un solo orden de cosas. ¿Acaso los geógrafos operan así? Necesariamente, en este caso la biología por modales de la geografía, que también ahí se la pasan con la altitud, la humedad, ¿no? Ahí se está construyendo, acá estará todo. Pobre Alejandro. ¿Y se entiende? Entonces, ¿por qué no lo aplicamos acá? Ahora, tampoco tengamos la pretensión broderiana de la historia total, de la historia global, porque eso está demostrado que no se dice. Entonces, modelo, carácter configuracional, sistema de relaciones, carácter construido de esa teoría. La teoría ha sido construida, no la estamos descubriendo. La hemos construido con los elementos que tenemos, que vamos a ver a continuación cuáles son. Y carácter modélico, que tiene instrumental y modélico. ¿Por qué es un instrumento? La teoría no debería ser un fin en sí mismo. No debería ser un fin en sí mismo. Debería ser precisamente una herramienta que utilicemos para dar cuenta de una totalidad completa. ¿Eh? Porque si vamos a la cosa esencialista de la teoría, ya no estamos haciendo teoría. ¿Saben qué estamos haciendo? Teología. Vamos a leer la vez que viene un fragmento de, aunque les parezca mentira, del mejor tratado de semiótica, de teoría semiótica que yo he leído, que se llama El nombre de la rosa. ¿Eh? El Humberto Eco. Es un tratado de semiótica perfecto. Yo le seleccioné unos párrafos, les voy a traer una fotocopia. Sí, si no trabajamos en grupo, no se cuenten chistes. Trabajen en grupo en serio. Y ahí precisamente hay un diálogo muy interesante entre el monje, que es el protagonista y que va a descubrir los crímenes en la abadía, y se acuerdan que tenía un pulita ahí alto, que era el que lo seguía, que estaba medio... Hay un diálogo entre los dos sacerdotes, entre los dos monjes, y entonces el monje le dice, Guillermo, le dice alto, si yo no creyera en que la teoría precisamente es así de maleable, no estaría acá investigando los crímenes y no estaría enseñando teología en París. O sea, si a la teoría le damos el carácter de verdad revelada y que no puede ser de ninguna manera revisada, estamos en principio, estamos en presencia de qué? De la fe. La fe es lo único que no puede refutar. ¿Se cree eso o no cree? Si hacemos ciencia, tenemos que también incorporar la noción de refutabilidad de eso. Sin que la refutabilidad vulnere la explicación que está intentando dar esa teoría. Sobre esto lo vamos a ver, les va a encantar El nombre de la rosa. ¿Lo leyeron? Sí, yo. Bueno, entonces ahora lo vamos a releer, pero desde esta otra clave, como eco, en verdad, con una cosa de lo más pava, que parece ser un conjunto de asesinatos en una abadía, lo que nos está diciendo es cómo funciona la semiótica y cómo funciona la ciencia, el paradigma científico. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a volver a discutirlo. Les doy una semana para que lo piensen, porque desde cierto principismo teórico, esta noción de instrumentalidad de la teoría puede resultar odiosa, pero me parece que necesariamente está así a riesgo de considerar la teoría como un dogma. Y eso tiene sus implicancias, porque entonces impugnamos al marxismo, porque el marxismo no la pegó en un montón de cuestiones. El marxismo, precisamente, la perspectiva del marxismo la pifió absolutamente, absolutamente. Y por eso debemos impugnar la teoría. Entonces, todas estas cuestiones las vamos a ir, gradualmente despejando. La vez que viene vamos a desembarcar redondamente ya en lo que es la teoría, una cierta conceptualización, las características de esa teoría, como modo de ejemplificarlo. Y para divertirnos un rato, vamos a leer estos fragmentos. Es una paginita nada más, un libro tan largo. Estos fragmentos donde aparentemente en una novela se define brillantemente lo que es una teoría científica. Bueno, espero que salgan los materiales no sé, no le pregunte a Patricia, a traer que están seguros, pero no estoy segura que haya más. Lo de Apple, Bijan y Jacob es lo que más o menos tratamos de hablar hoy sobre la teoría, pero este no me preocupa mucho porque es el suyo. Para la semana que viene no hay texto, pero si quieren ir adelantando, para la otra vamos a discutir el texto de Carlos Pereira, que es un epistemólogo de Carlos Pereira y de Manuel Mora y Arauco. Cuando Manuel Mora y Arauco no era Mora y Arauco, era otra estación intelectual, estaba más cercano al Partido Comunista que al neoliberalismo. El sujeto de la historia se llama Luis Pereira. ¿El sujeto de la historia? Acá, seguro, sí. La necesidad en la historia. No. No me acuerdo. Esos son los únicos que hay, chicos, de Pereira y de Mora. En un caso toma los mecanismos de validación y en el otro caso de predicción.